San Vicente Stereo presenta. El Puente de las Brujas. Hoy es sábado 12 de septiembre de 2009, de fondo escuchamos un vestigio del hecho que ayer hace 8 años marcó la historia de esta década, que justo dentro de 3 meses estaremos despidiendo los 2000, la era del terrorismo en vivo y las guerras preventivas. Bienvenidos a El Puente de las Brujas. Hola Manuel, empezamos como trascendentales hoy el programa, ¿no? Ayer precisamente todo el mundo estaba recordando esos hechos trágicos que desataron otra infinidad de hechos trágicos que aún hoy no terminan de suceder. Y creo que vale la pena dedicarle unos minutos a reflexionar sobre este tema, que querámoslo o no hace parte de la historia personal de todos nosotros. De acuerdo, Manuel. De hecho, ayer estaba pensando en todas las cosas que sucedieron después de que ese par de aviones estrellaron contra las Torres Gemelas. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Por ahora saludemos a nuestro equipo de trabajo que nos acompaña sin falta cada sábado. ¿Qué tal, María Astrid? Hola, Javier. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos ustedes? Jessica, ¿y usted qué cuenta? Hola, Javier. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, María Astrid. Hola, Manuel, Edgar. Y muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando hoy aquí en el Puente de las Brujas. Yo les cuento que esta semana, igual, la rutina sigue igual, inglés, tesis, Puente de las Brujas. Y bueno, ha cambiado un poco el clima en Bogotá, por cierto. Últimamente ha estado haciendo mucho calor, por eso el fenómeno del Niño. Oiga, y justamente hace una semana estábamos hablando y quejándonos del frío, ¿no? Eso se llama cambio climático. Y por supuesto también saludamos al amigo Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Edgar? ¿Qué hubo, Javier? Hola, muchachos. Pues el trancón sigue igual que siempre, pero ya descubrí la técnica para no amargarme más la vida en esos trancones y es ponerme a jugar sudoku. Creo que alcanzo a llenar como 3 o 4 sudokus con esa hora de trancón que me toca a mí todos los días, pero ya me estoy acostumbrando. Bueno, Javier, ¿y qué tenemos para hoy? Que nos lo cuente María Astrid y Jessica. Este es el resumen de la semana. Hoy arrancamos, como siempre, con noticias de la Chiva Gorda. Más tarde, la sección Sentidos Comunes tratará sobre el legado de abusos que nos dejó la primera década del siglo XXI a raíz del mito urbano del terrorismo. Luego, Cine Pirata recomendará el clásico El Gran Dictador de Charles Chaplin. Después, Jessica se pregunta en líneas difusas el porqué de tantas enfermedades raras que circulan por el planeta entero. Y hablando del planeta, hoy la Tutuma Inalámbrica se aparta un poco de la tecnología y se dedica a explicar de dónde viene la ola de calor tan berraca que nos ha tocado soportar por estos días. Finalmente, la Ruta del Salmón nos explicará cómo es la reelección presidencial según el polémico escritor Fernando Vallejo. Eso es lo que tendremos para ustedes esta tarde. Muchas gracias a nuestros paisanos de San Vicente de Chucurí por seguirnos hoy como cada sábado en los 91.2 de San Vicente Stereo y a todas las personas que nos oyen por internet en arecmat.org.co y en elpuente.tk. Vamos de inmediato con el resumen de noticias de la semana. La Chiva Gorda. Esta semana arrancamos las noticias con una información que no nos enorgullece para nada contar. La Procuraduría Regional de Santander, encargada de vigilar y reprender a los funcionarios públicos, dejó a San Vicente de Chucurí sin alcaldesa durante 2 meses. A Emilce Suárez la sancionaron en segunda instancia por haber cometido irregularidades durante una contratación cuando era funcionaria de la Alcaldía de Río Negro, Santander. En su reemplazo quedó el secretario de Gobierno. El Puente de las Brujas consultó la base de datos de antecedentes de la Procuraduría y se encontró con que esta no es la primera vez que a la alcaldesa le imponen una sanción. El 9 de octubre de 2007 ya había sido suspendida por 3 meses. Lo que más preocupa en San Vicente es que por contratos firmados en su actual periodo como alcaldesa, ya hay otros 2 fallos en primera instancia que podrían aumentar la crisis institucional en el municipio. Si quiere ver la lista de sanciones contra la alcaldesa, entre a www.elpuente.tk. En noticias nacionales, la Corte Suprema de Justicia recibió el respaldo total de los altos mandos judiciales luego de que el partido de la U, miembro de la coalición uribista, propuso crear un tribunal nuevo para juzgar a los congresistas. Esta estrategia es una manera de enfrentar la reciente decisión de la Corte de no permitir que los legisladores que sean acusados de nexos con paramilitares renuncien a sus puestos para que no los investigue la Corte sino la Fiscalía, porque según ellos les permite tener más garantías. Este es Jaime Arrubla, vicepresidente del tribunal. La Constitución del 91 diseña un sistema de controles de equilibrio democrático propio de toda democracia. Resulta que el control ha sido efectivo, ha funcionado y lo estamos viendo funcionar. Y resulta que, como está funcionando, hay que cambiar, pero no la enfermedad que se detectó, sino que hay que cambiar a quien ha logrado hacer el control. Esto es la locura. Es precisamente cuando el enfermo le da por operar al médico. Estamos asistiendo a lo que yo llamo los funerales de los cabales de la nación con un proyecto de esta naturaleza. El miércoles pasado, luego de que el presidente Uribe le pusiera la firma al proyecto de referendo para que él mismo pueda lograr un tercer mandato, el turno de decidir quedó en la Corte Constitucional. Por estos días, el gran misterio que ronda al país es cómo van a votar los magistrados, la mayoría recomendados del gobierno, pero que en ocasiones anteriores se han opuesto a temas cruciales para el Ejecutivo. Ese será el paso definitivo antes de que la gente salga a las urnas, lo cual seguramente no ocurriría este mismo año. Bueno, muchachos, ahora vamos con un poco de música. ¿Quién quiere poner una canción? Bueno, ya que a nadie se le ocurre nada, pues aquí yo les tengo un tema. Esto es del grupo Gossip o Chisme, que toca indie rock y fue conformado hace exactamente 10 años y que apenas hoy empieza a sonar fuertemente con este tema llamado Heavy Cross, que traduce cruz pesada. Y obviamente esta artista un poco pasadita de kilo rompe con la estética que hemos estado acostumbrados a ver en los grandes videos de las grandes productoras del mundo. Ya volvemos al Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. No. It's already been done, undo it. It takes two, it's up to me and you to prove it. Estás escuchando El Puente de las Brujas. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos comunes. Hoy en el lugar para hablar de lo nuestro nos apartamos un poco de los temas de la identidad cultural para dedicarnos a un tema más bien global. Para todo el que se precie de vivir en un escenario globalizado, hay unos cuantos términos que les son familiares. Así como todo el mundo sabe lo que es Internet, hoy todo el mundo habla de terrorismo y de seguridad. ¿De dónde salió tanta paranoia y tanta insistencia en hablar de guerras preventivas y de combatientes irregulares? Pues yo creo que ese evento que estamos recordando hoy, el ataque a las Torres Gemelas, obviamente fue el punto de partida para empezar a hablar de terrorismo y para que toda la gente tuviera esa idea en la cabeza, el miedo, la guerra, armas, enfrentamiento, Afganistán, Osama Bin Laden. Aunque nosotros acá en Colombia, mucho antes de las Torres Gemelas, tenemos nuestro propio referente del terrorismo en el país y fue lo relacionado a los carteles de la droga en el país. Manuel, ¿eso es terrorismo? ¿Podría considerarse, es decir, según los estándares de hoy y de hecho de los estándares de esa época, podría ser considerado terrorismo? Pero pues no hay que desconocer que no solamente es ese tipo de acciones lo que se considera hoy terrorismo. Yo creo que lo que ocurrió después de esos atentados fue que se resignificó la palabra, se resignificó el término, hasta una degradación tal que hoy en día es llamado terrorismo casi que cualquier persona que se dedica a hacer oposición o que piensa diferente a la otra persona o al pensamiento dominante. Edgar, me parece muy oportuno lo que usted acaba de decir. A mí también me parece, por otro lado, que todo este proceso de señalamiento de terroristas y de una cultura del terrorismo y de la seguridad, me parece que está integrada también a un proceso como de mercadeo del terror que de alguna manera le genera ganancias a algunos sectores, como el sector armamentista y, bueno, otros sectores como el de los hidrocarburos. Eso me hace recordar precisamente los convenios armamentistas que están firmando los países de América Latina y que han desatado las alarmas últimamente. ¿Saben a mí qué me recuerda todo eso que habla Jessica? Que todos esos rumores que en algún momento se crearon sobre que Osama Bin Laden y Bush eran los dueños de las empresas petroleras, los dueños de las empresas de armas, y tras todo ese show mediático que hubo de las Torres Gemelas, hay toda una intención y un objetivo por un negocio. Sin embargo, en estos días que precisamente el mundo está conmemorando los hechos infaustos de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, me parece que otra de las consecuencias que tuvo ese hecho, aparte del de generar una paranoia, digamos, universal, general, fue la de poner en duda ese famoso mito de la invulnerabilidad militar gringa y la seguridad, ¿no? Ya que Javier toca ese tema, precisamente la década comenzó con ese atentado que fue más bien simbólico a la figura de Estados Unidos como líder mundial, y termina la década con una crisis económica mundial que precisamente tiene el centro en Estados Unidos, lo cual nos da a entender que durante estos últimos 10 años el poderío que ha ostentado Estados Unidos como único líder mundial ha estado desplazándose y modificándose. También en ese sentido, la estructura que hoy tenemos en el mundo globalizado puede ir modificándose, aunque seguimos en el mismo sistema capitalista, globalización, aunque en crisis. Claro, Edgar, y precisamente parece que a partir de ese suceso de los atentados, digamos que inicia una cadena de acontecimientos que van cuestionando de forma muy trascendental, digamos, que van cuestionando de fondo lo que ha sido todo el proyecto capitalista occidental de sociedad y de mundo, ¿no? Entra en crisis la idea de seguridad, entra en crisis el capitalismo, entra en crisis los mercados, entra en crisis los valores dominantes, en fin. Yo voy a cambiar un poquito la idea. A mí me preocupó bastante toda esa paranoia que la gente tuvo entre razas, entre culturas, entre etnias, cómo en Estados Unidos los árabes empezaron a esconderse y empezaron a sentirse reprimidos, a pesar de que hay una gran cantidad de árabes o de personas pues de origen oriental en Estados Unidos. Y cómo todo ese racismo, por decirlo de alguna manera, o xenofobia, sí, se extendió por Europa. Ya hemos visto todos los latinos que han sido golpeados o toda esa movimiento de retorno de los inmigrantes a sus países latinos, a África, a Asia. Es un poco preocupante y triste. Bueno, muchachos, pero nosotros estamos refiriéndonos a la seguridad de un país que tiene un poderío muy grande, pero ¿cómo nos explicaríamos, digamos, ese hecho o ese fenómeno en nuestro país? Esa cosa, ese miedo al terrorismo, de señalar al otro, el miedo al otro, como alguien que nos viene a hacer daño de alguna manera. De hecho, Colombia fue tal vez el único país latinoamericano, tal vez junto con México, pero Colombia mucho más evidente, que se alineó con Estados Unidos durante la década pasada, esta década que está terminando, junto a otros países como Gran Bretaña y España, que también sufrieron sus atentados. Colombia no estuvo en esto pues porque está dentro de otra lógica a nivel global, pero sí se vio reflejado acá definitivamente, y los dos gobiernos que hemos tenido, Álvaro Uribe, definitivamente reflejan ese enfoque de seguridad como la bandera nacionalista principal a tener en cuenta. Y a mí me parece que en ese proceso hay algo muy importante, que es el proceso de estigmatización que decía María Astrid. Es un proceso de señalar al otro como el que ocasiona el mal en el pueblo, el que ocasiona el mal en la seguridad, en la economía, el que ocasiona el mal en las infraestructuras del país. Siempre es como señalando y buscando alguien o algo que siempre está en los límites del Estado. A mí me preocupa bastante que en Colombia la gente está empezando a sentir miedo hacia los desplazados por considerarlos guerrilleros, esos terroristas, como los ha mostrado de alguna manera todo el avance de la política de la seguridad democrática en Colombia. Cualquiera que se vea de otra región en Bogotá o en cualquier ciudad del país ya empieza a intimidar. Y el campesino, cualquier gente se considera culpable a pesar de que sea inocente, sin siquiera hablar, sin siquiera poder decir algo. Y en todo esto, ya como para finalizar, lo que podemos ver es que simplemente son unos conflictos que se derivan de unas ideas radicales frente a lo que es malo, lo que es bueno, y realmente lo malo aquí son los radicalismos y esas ganas de callar al otro e imponer una lógica. En esos grandes conflictos, los que terminan sufriendo las consecuencias son los ciudadanos del común, como esas personas que murieron precisamente el 11 de septiembre en Estados Unidos, que nada que ver con el tema de incluso de otros países, y ahí terminaron. En fin, para concluir, el tema del terrorismo se ha convertido en una nueva forma de reencauchar la eterna lucha de los estados poderosos contra sus enemigos políticos, así como en el pasado se hizo en nombre de la lucha anticomunista, posteriormente la lucha contra guerrillera, en fin. En conclusión, pasamos de perseguir comunistas a perseguir terroristas. En el Puente de las Brujas llegó la hora de escuchar la sección Cine Pirata. Más adelante viene Líneas Difusas. Este es El Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta El Gran Dictador. El Gran Dictador es una película de cine estadounidense escrita, dirigida y producida por el inmortal Charles Chaplin en 1940 y que obtuvo 5 nominaciones al Oscar el mismo año de su lanzamiento, entre ellas Mejor Actor, Mejor Guión y Mejor Película. Este trabajo constituyó el primer filme sonoro de su autor y se trata de una brillante sátira del fascismo que ataca y ridiculiza a sus dos máximos exponentes, Adolf Hitler y Benito Mussolini, caricaturizados en la película como Hinkel y Napoloni, respectivamente. Asimismo, otras personalidades de la época tienen su correspondencia en la magistral obra. El personaje de Garbage es una parodia de Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi, y el de Herring lo es de Göring, quien fue fundador del Reich y fundador de la Gestapo. Incluso la esvástica nacionalsocialista tiene su correlato en El Gran Dictador a través del símbolo de la doble cruz tomaniana. O César o nada. Emperador del mundo. Mi mundo. La película se rodó a finales de la década de los 30 y se estrenó en pleno inicio de la Segunda Guerra Mundial. En aquellos días aún no había comenzado el exterminio judío y la devastación de Europa, y por ello el filme conserva todavía un tono cándido de comedia satírica que contrasta con la terrible tragedia que estaba a punto de desencadenarse. El propio Chaplin confesó años más tarde que, de haber tenido conocimiento de los crímenes que posteriormente se cometerían, jamás hubiera emprendido la producción de la película. En España, por ejemplo, El Gran Dictador no se estrenó sino hasta 1976, tras varias décadas de dictadura franquista. Esta cinta nos narra la historia de un anónimo soldado del ejército de Tomania que durante la Primera Guerra Mundial salva la vida de un oficial llamado Schulz, siendo internado tras la contienda en un hospital por un cuadro de amnesia crónica. Allí permanecerá 20 años de su vida, ignorando por completo los cambios que se producen a su alrededor, mientras Hinkel se convierte en dictador de Tomania y emprende una persecución despiadada contra los judíos en nombre de su discurso nacionalista. A la salida del hospital, el soldado regresa a su antigua barbería en el gueto, esperando encontrar todo como lo dejó 20 años atrás, pero descubriendo apenado que ya nada volverá a ser como antes. Corona veniet delectis. La victoria es para el que la merece. Hoy día, democracia, libertad e igualdad son palabras que enloquecen al pueblo. No hay nación que progrese con tales ideas. La apartan del camino de la acción. Por ello las hemos abolido. Hinkel planifica la invasión de Austerlitz, país fronterizo, y cuando Schulz, el antiguo oficial, pone en duda el buen juicio de esta decisión, el dictador le condena a la cárcel. Inmediatamente Schulz planea su fuga intentando provocar una rebelión contra el gobierno y refugiándose en el gueto en casa de su otrora salvador, pero las tropas de Hinkel queman la tienda, arrestan a los dos hombres y los internan en un campo. La invasión de Austerlitz es un éxito, no obstante ser Hinkel detenido equivocadamente por sus propias tropas y el barbero que ha conseguido evadirse junto con Schulz del campo de concentración, confundido con el mismo dictador y conducido al estrado para dar uno de sus extravagantes discursos. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Es de resaltar que a pesar del tono cómico de la obra, Chaplin deja muy bien definido su compromiso político, mucho más de lo que lo hiciera cualquier otro director hollywoodense de la época. Al final de la película sorprende la gran vigencia del manifiesto político humanista en que con gran fuerza emotiva expone el programa de una sociedad futura basada en los valores de la solidaridad y el bien común. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura.

fuego y manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, fuego y manténlo prendido, fuego y no lo dejes apagar, fuego, manténlo prendido, fuego y no lo dejes apagar, préndelo. Oiga, Jessica, esta canción como que está buena para acabar de completar el calor que está haciendo acá en Bogotá, ¿no? Oiga, sí, hasta la semana pasada estábamos aguantando unas temperaturas más bien bajitas y ahora por las tardes el termómetro no baja en unos 20 grados, yo creo. Que, pues, esos lugares como San Vicente, Bucaramanga o Barranca Bermeja puede parecer como cosquillitas, una vaina así fresquito el aire, pero aquí es bastante serio porque uno después de un tiempo se acostumbra a aguantar frío a toda hora. Y ni hablar de los incendios forestales que se están desatando por estos días en el país, que en algunos casos no tienen nada que envidiarle a los de Estados Unidos o Grecia. Yo la verdad no me quiero ni imaginar el calor que debe estar haciendo en San Vicente. Hola, calor, como decimos allá. Oye, fíjese que hace unas semanas estábamos hablando del festival de verano, que lo habían hecho en medio de las lluvias y del frío, y apuesto a que ahora van a sacar otro decreto para decir que estos días calurosos se van a llamar el festival de invierno o algo parecido. Esas son las calentanadas que solo ocurren aquí en Bogotá. Bueno, Edgar, y a todas estas, ¿usted qué quiere decir con esa palabra calentanada? Yo le explico, Jessica. Pues el término se usa en Bogotá únicamente. Aquí a toda persona que viene de afuera le dicen calentano, que es una forma despectiva de llamar a todo aquel que no es de la nevera, o sea, de Bogotá, de aquí de la capital. Y una calentanada es como lo que en Medellín llaman charrada, o en santandereano lo conocemos como un chasco. ¡Mucha cagada, mano! Y hablando de chascos y calentanadas y de que nos estamos asando aquí en el estudio del Puente de las Brujas, aquí está la Totuma Inalámbrica que nos explicará qué se puede hacer para paliar estas altas temperaturas. ¡La Totuma Inalámbrica! ¡La Totuma Inalámbrica! Caliente. Así es el clima en el país por estos días. Todo se debe al fenómeno del niño. Este niño malcriado que obliga a esconderse del intenso sol bajo las sombras y a buscar frescura para escapar del calor, no es más que un fenómeno climático que calienta las aguas de los mares en Sudamérica, Indonesia y Australia y eleva la temperatura. ¿Qué provoca ese bendito niño? 1. Sequías intensas. 2. Muerte excesiva de varios tipos de peces. 3. Baja la presión atmosférica y aumenta la humedad del ambiente. 4. Un bajo nivel de lluvias. 5. Se propagan enfermedades epidémicas como el cólera o la malaria. Pare oreja. Este fenómeno del niño puede afectarlo mucho más de lo que piensa, pues debe prepararse para sentir fuerte calor y que sus cosechas puedan morir por la resequedad de la tierra y las altas temperaturas. El calor puede producir irritaciones en la piel, calambres, infartos, dolor de cabeza o derrames cerebrales, entre otras enfermedades. Escuche, tenga en cuenta estas recomendaciones. No se exponga al sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde para evitar insolaciones o quemaduras. No haga ejercicio entre estas horas para evitar la deshidratación. Duerma utilizando toldillos para protegerse de las picaduras de insectos, especialmente de los mosquitos. Beba agua o cualquier líquido sin esperar a tener sed. Evite tomar bebidas alcohólicas, café, té o Coca-Cola. Tome una ducha o baño con agua fría durante las horas de la tarde. Use ropa ligera de color claro, sombreros, protector solar y zapatos que le permitan transpirar. Si usted es de edad avanzada, consulte a su médico. Preste mayor atención si usted sufre de hipertensión. El clima del planeta cada vez es más caliente. Esté preparado para que en su región se sientan temperaturas altas nunca antes percibidas. Lo mejor de todo para evitar asarnos con el sol es cuidar la tierra, para que el calor no siga aumentando. Llegó la hora de escuchar otra canción en esta nuestra misión número 16 de su programa El Puente de las Brujas. Aquí está David Bowie con su tema Silly Boy Blue. Mountains of lava are feeling the rain. People are walking the Bottle Lanes. Preacher takes the school. A rule, silly boy blue, blue, silly boy blue. El Puente de las Brujas. Yak butter statues that melt in the sun. Self pays the bill, silly boy blue, blue, silly boy blue. You wish and wish and wish again. San Vicente Estéreo, una radio para todos. La ruta del salmón. Hoy presentamos la reelección según Fernando Vallejo. Pues Colombia es un país que tiene grandes cualidades, como una vitalidad inmensa, unas grandes ganas de vivir y una ansia muy grande de felicidad. El problema de la felicidad es que la felicidad personal se choca siempre con la felicidad ajena, y entonces ahí viene el conflicto. Olvidémonos del cuento de la felicidad es imposible en este mundo, y si alguien cree que es feliz, lo es por egoísmo. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Se llama Fernando Vallejo. Nació en Medellín, Ha escrito una docena de libros de literatura, gramática y ensayo científico, y es uno de los escritores más críticos e implacables que ha tenido Colombia. Hace 4 años, al enterarse de que el Congreso había aprobado la reelección inmediata de Álvaro Uribe Vélez, apareció el texto que les traemos para hoy en La Ruta del Salmón. Y en el mismo lodo todo manoseo. Con que el Congreso aprobó la posibilidad de la reelección inmediata, es una afrenta para el país y una inmoralidad que los miembros del Congreso Cueva de Alí Babá para muchos aprueben el referendo. Ya Uribe lleva 2 años y lo está haciendo muy mal. Se debe ir, por politiquero, por desvergonzado, por impúdico, por mentiroso, por demagogo, por blandengue, por inepto, porque no tiene los pantalones bien fajados, porque Colombia se sigue deshaciendo en sus manos, porque el desastre que le dejaron de herencia Gaviria, Samper y Pastrana ha ido en aumento con él, porque el desempleo en Colombia es monstruoso, porque la impunidad es monstruosa, porque el campo sigue en ruinas, porque la industria sigue en ruinas, porque nos seguimos reproduciendo como animales y atropellando a los animales, y porque nos hemos convertido en un país mantenido de menesterosos. Han tenido por los que vivimos afuera, los 3 millones que nos fuimos porque en nuestra patria se nos cerraron todas las puertas, mantenido nuestras remesas, de las que a lo mejor está él sacando para pagarse su sueldo, y los del honorable Congreso. ¿Cómo cambian los tiempos y cómo cambian las cosas? ¿Y cómo pueden las palabras pasar a significar lo contrario de lo que un día significaron? ¿Honorables estos? ¿Con cuántos puestos los están comprando? ¿Con cuántos para que los honorables se los repartan entre sus paniaguados? ¿Con cuántas prebendas y beneficios? ¿Con cuántas partidas para que repartan en sus feudos? Pues él juega con casi todas las cartas, de tentador como es de la mayoría de los puestos públicos y de los contratos. Yo puesto no tengo ni quiero contrato ni los tengo para repartir, pero sí tengo una carta, mi palabra. Es lo mismo el que trabaja. Sí, escribo para molestar a los tartufos, a los hipócritas y a los que pretenden que tienen la verdad y que son los detentadores de la verdad que les dio Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ni Dios existe ni nadie tiene la verdad. Tenemos cada uno de nosotros una verdad, la verdad personal. Yo tengo mi verdad. Por lo menos yo lo que hago es decir mi verdad y no ocultarla, que es lo que hacen los demás. Nunca dicen su verdad. Pero como yo no estoy en busca de votos, ni estoy en busca de halagar a nadie, entonces pues me puedo dar ese lujo. Dice que tiene corazón grande. Sufrirá de cardiomegalia tal vez, porque un corazón bondadoso no tiene. ¿O qué obra de caridad ha hecho? ¿Ha recogido un solo perro o niño abandonado? ¿O le ha dado de casita a un desplazado? Y que su mano tendida es también una mano firme. ¿Cuál mano firme? En 2 años de gobierno no ha matado ni 1000 guerrilleros, y son 22.000. Le quedan faltando 21.000. A ese paso de 500 bandoleros muertos por año, necesita 42 años más de gobierno. Si descontamos 2 que le faltan para concluir su primer periodo, lo vamos a tener que reelegir para otros 40 años, o sea, por 10 periodos constitucionales seguidos. En unos días quedará abierta la puerta de la reelección. Váyanse preparando. E invoca en sus discursos el nombre de Dios. Que Dios los bendiga, termina diciéndonos como si fuera cura o Pastranita. Pero Dios no le hace caso y nos manda tremendas inundaciones que dejan 250.000 de damnificados. ¿Será que nuestro primer mandatario cree que también puede comprar a Dios con puestos públicos y contratos como si fuera un miembro más de la honorable cueva? Dios es un asunto privado, del fuero íntimo de cada quien, para los no creyentes tanto como para los creyentes. Que un político invoque su nombre en sus discursos es un insulto. Es la demagogia más descarada. Y con el nombre de Dios, la demagogia del cardiomegálico de mano firme y extendida alcanza el sumum. Otra vez reparte pulseritas con los colores de la bandera de Colombia, o condecora al tirano de Venezuela con un poncho o un sombrero paisa que le chanta ante las cámaras de televisión en su cabeza zamba. Chávez le da ejemplo. Chávez con sus triquiñuelas leguleyas se hizo reelegir y hoy Venezuela, antaño un país próspero, está en ruinas. Mañana será una cárcel de rejas cerradas como Cuba. Y la impunidad, la casi totalidad de los delitos cometidos en Colombia siguen quedando impune. Y el desempleo, que se dé una vuelta por el centro de Medellín, su ciudad, la mía, para que vea. Que vaya al Parque de Bolívar y al Parque de Berrío, para que vea si hay diferencia entre su gobierno y el de Pastrana. Y el crecimiento demográfico, imparable, arrasando con todo, con las selvas, con el campo, con los ríos, con la naturaleza entera. Colombia empezó en el siglo XX con 2,5 millones de habitantes y lo terminó con 44. Pues lo peor son las que se dan de religiones sin serlos, o sea, el cristianismo, el judaísmo y el mahometismo o islamismo, las llamadas religiones semíticas, que de religiones no tienen nada. Religiones, por ejemplo, el jainismo de Mahavira, que predicaba el respeto por todos los seres vivos, y no solo por el hombre, sino también por los pobres animales. La palabra religión está muy mal usada tratándose del cristianismo. En el caso nuestro, que lo estamos padeciendo aquí con la Iglesia Católica y últimamente con las sectas protestantes que están invadiendo a América Latina y reemplazando una plaga, la que teníamos de antes, por otra que tal vez sea peor, porque para el fanatismo el de los protestantes. Uribe, politiquero, mal tipo, paradigma de tu clase mezquina y rapaz que en contubernio con la iglesia nos ha hundido en el desastre social y moral que hoy somos, ignorante palurdo de demagogia montañera, desde México te mando mi desprecio. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos. Para seguir con el tono caluroso de las tardes en chacras en el solar, echados en una hamaca o recostados en una mecedora, yo les voy a poner una canción clásica del vallenato colombiano. Aquí está Alicia Dorada, escrita por Juancho Polo Valencia e interpretada por el maestro Alejandro Durán, quien vivió entre 1919 y 1989. Ya regresamos al Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. Como no hay dicha completa, llegó la hora de despedirnos de nuestros oyentes, que según estoy viendo aquí en nuestra página web, están aumentando cada día más. Sí, Javier, acabamos de pasar la barrera de los 100 seguidores en nuestra página en Facebook. Así que para todos los que, como nosotros, nos las pasamos metidos, a ratos desparchados, viendo qué están haciendo los amigos, solo es que busquen el Puente de las Brujas y nos encontrarán. Pues a mí me parece muy bonito eso de verle la cara a los oyentes en el Facebook. Yo realmente pensé que no los iba a ver nunca porque hace algunos días volví a cerrar esa cuenta por quinta vez porque me parecía muy aburrida, pero resulta que Facebook es una red que no deja salir a nadie. Jessica, ¿pero para qué lo intenta? Es que va a seguir ahí metida. A este paso, si esos seguidores siguen creciendo, nos van a recibir es con el carro de bomberos la próxima vez que vayamos a San Vicente, yo creo. O en un carro blindado y con los vidrios polarizados. Oiga, pero recuerden que este programa no solo lo oyen los adictos a internet, también lo escuchan por el radiecito, a lo clásico, ¿sí? Y a propósito, más bien, Marestri, explíqueme usted qué es la dura, así la chica tecnológica, ¿qué es eso de la página de Facebook? Te lo resumo en un par de cosas. Es un lugar para encontrarse con los amigos, solo que ese lugar no existe realmente. Y los dichosos amigos son, en realidad, personas a las que uno nunca les hablan en diario vivir. Y que en muchos casos apenas les recordamos la cara. Es un espacio virtual. O sea, es un no lugar para chismosear. Es un chismódromo. Muy bien resumido, muchachos. Nuevamente, muchas gracias a los oyentes por seguirnos en el Puente TK, en la emisora comunitaria San Vicente Estéreo y en la señal digital de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio. Hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos mis amigos en Sónico y a Carlos Humberto y a todos los pelados de la Carrera 20. La semana entrante explicamos qué es Sónico. Y a los de la 14 también. Bueno, adiós y ojalá algún día vaya a San Vicente, porque si seguimos así... El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Strip Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Corresponsales, Ángela Mendoza en Bucaramanga y César Baeza en Santiago de Chile. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.